teardrops for one heart to carry on. You're way on top now. Muy buenas, queridos amigos de Radio Onda Expansiva. Bienvenidos a este programa especial de verano en el que nos hemos desplazado hasta el barrio de Irala, aquí en Bilbo, y nos hemos juntado con los siempre amigos y compañeros de la radio con la que estamos hermanados, Irola Irratia. Nos acompaña Asier, del 28 encendido. Muy buenas tardes, compañero. Hola, buenas tardes. Y tenemos allí a los mandos de esta nave del misterio, o nave que naufraga, por lo menos técnicamente, pero esas cosas no lo vamos a decir, a Ane del programa Sesión de Noche. Ahí, buenas noches, tardes, o cuando sea que se emita este programa. Sí, siempre que yo me pongo los mandos de esta nave del misterio radiofónico, las cosas van de regular a mal. Pero bueno, siempre es necesario que alguien guíe, digamos, la nave que nos va a llevar pues hacia derroteros que nunca sabemos muy bien. Y además hoy vamos a hablar no del misterio, pero sí que vamos a hablar de algo relacionado con el cine y con los mundos más allá de nuestro mundo. Asier, cuéntanos. Sí, y que parte de un suceso luctuoso y triste, como fue un suicidio el año 72 en la localidad de Tarrasa, una ciudad industrial gris de la Cataluña de principios de los años 70. Y de los hechos que hoy vamos a hablar, como comenta el compañero, son hechos reales que fueron llevados a la pantalla en una película que tiene el sugestivo nombre de Platillos Volantes, una película que nos narra, como bien has comentado, la historia de dos obreros textiles de la localidad de Tarrasa que tuvieron un triste final, y es que acabaron suicidados. Yo no sé si me equivoco, Asier, pero atropellados por un tren. Sí, decapitados. Decapitados. Y todavía está por esclarecer las circunstancias exactas del suceso, porque en un principio, bueno, se supone que fueron ellos dos solos, de motu propio, los que pusieron su cuello en la vía del tren. Pasó el tren y se los cepilló. Pero bueno, aparecerían los cuerpos con unas notas encima explicando el porqué, las razones del suicidio. Y claro, bueno, eso te hace pensar que alguien más sabría, ¿no? De todo esto, en su día, yo recuerdo, Ane, que hablasteis en Sesión de Cine. Sesión de Noche, perdona. Eso es, sí, así fue. En Sesión de Noche hablamos de esta película hace... Ay, no sé si el año pasado. Hace algo más, ¿eh? Hace recuerdo rato, yo que sí, estaba... O hace un par de años. Yo creo que en la temporada en la que hablábamos de cine y platillos volantes, o el cine y su relación con los ovnis. Y es que esta película, cuando la vi con Asier, la verdad es que me encantó. Yo creo que conocía ya entonces lo que había ocurrido, los suicidios de Tarrasa, si es que fueron suicidios, y me gustó un montón esta peli. Esta película es dirigida por Óscar Aibar. Igual la mayoría de, o muchos de los oyentes que os guste el cine más o menos, o los cómics, lo conoceréis más a Óscar Aibar por la película El Gran Vázquez, película en la que, bueno, un biopic del dibujante de historietas Vázquez, el tío este de las hermanas Gilda y es. Demás. Gracias, Asier. Pero bueno, esta peli, la verdad es que yo creo que no fue ni tan buena ni tan... iba a decir ni tan taquillera. Fue más taquillera que Los Platillos Volantes, pero Platillos Volantes es una película, yo creo que muchísimo mejor y con muchísima mejor crítica. Una peli, ya os digo, del 2003, que pues, desgraciadamente, y como muchas veces suele ocurrir, pasó sin pena ni gloria por taquilla, y con un elenco de actores bastante bueno. Entre ellos tenemos a Ángel de Andrés, que lo recordaréis por aquella teleserie más bien cutrilla de aquellos dos albañiles, que era algo así como Pepe Gotera y Otilio. Estaba un poco basado en esos cómics. Le tenemos también a, bueno, no creo que le conozcáis tanto, Jordi Vilches, en el papel de, bueno, el chaval más joven, y a la que seguro que muchos conocéis, Macarena Gómez, esta actriz de belleza peculiar, que igual muchos la recordáis por la película Diario de un Skin, en la que hace de skin nazi, y algunas otras pelis. Es una tía cuya cara seguro que si la habéis visto una vez la recordaréis para la siguiente película, porque ya os digo que tiene una belleza bastante peculiar, unos ojos muy grandes y tal, muy expresiva. Y un gran talento y, joder, una variedad de registros impresionante. Ya lo creo que sí. Es una tía que lo hace muy bien en esta película. Por cierto, sale también el grandísimo Leo Bassi en un momento, vamos, para recordar. Es una película repleta de, yo quizás mi conocimiento técnico, digamos, no abarca vuestra sapiencia universal, pero es una película con un repertorio de actores bastante amplio, bastante interesante, y que nos cuenta la historia de, es una historia que es la historia que ha ocurrido en este país o en este estado, que es la historia del inicio de la investigación ufológica, o por lo menos el inicio de que la ufología, los platillos volantes, comienzan a convertirse en un fenómeno social, un fenómeno que está presente, y una serie de chavales, y algunos no tan chavales, de esta localidad industrial de Tarrasa, pues comienzan a vincularse. Pero, ¿de dónde, cuándo surge la ufología? Yo creo que, Asier, de esto tú, en su día, cuando hablamos de nuestro amigo Pons Prades y su contacto con el mundo también extraterrestre, seguramente que nuestros oyentes recordarán ese espectacular programa en el que planteábamos cómo un militante anarquista que había escrito un porrón de libros acerca de la resistencia de los maquis, de los españoles en la Segunda Guerra Mundial, comenta o cita cómo los extraterrestres le secuestran y le dan un mensaje. Tú tienes muy claro, Asier, que esto de la ufología siempre tiene que ver con las cloacas del poder. Sí, está claro, está claro. Me parece muy extraño. Por ejemplo, cuando hablábamos de Pons Prades, el caso de la abducción de Pons Prades, una persona que partía de la militancia ya antes, previa a la guerra civil, que siempre ha estado implicado tanto en la resistencia interior como exterior, pues bueno, joder, describía la nave espacial con unos monitores muy parecidos a los que se usaban ahí a finales de los años 70, a principios de los años 80. Toda la tecnología tenía cierto paralelismo con la que aparecía en las películas en la época. No aparecía ningún holograma o ninguna otra cosa extraña, ¿no? Sí, de hecho, pensar también, ¿no? Qué curioso, ¿no? O sea, que usando monitores de rayos catódicos van a coger y van a atravesar el universo a la velocidad de la luz. Es un poco sospechoso, ¿no? Le sacaban sangre incluso con jeringuillas de cristal, ¿no? De las que se utilizaban entonces, sí, en vez de con una palometa que se utiliza hoy en día. Bueno, que le ponen unos documentales sobre el folclore y costumbres de civilizaciones de otros planetas, como si fuese algo, no sé, un país de la mochila o algo así. No sé. Es una cosa muy curiosa. Sí, me parece que detrás de esto siempre hay unos... Si no experimentos, sí, intentos de control mental y de manipulación de masas, porque no hay que olvidar que es un tema que, si bien ahora, bueno, no sé, tiene cierto resurgir, ¿no? Pero que en la época, durante toda la década de los 70, 60 y gran parte de los 80, tuvo un auge impresionante. Y que periódicos, desde Informaciones hasta ABC, o incluso tan recalcitrantes como el Alcázar, hablaban de ovnis incluso en sus primeras páginas. Porque hay un dato, más allá de lo que podamos leer en determinadas publicaciones respecto a el fenómeno ovni a lo largo de la historia de la humanidad, es decir, me estoy refiriendo a cómo determinados investigadores han hablado de la presencia, de la hipotética presencia de naves o de presencia extraterrestre a lo largo de la historia de la humanidad, que puede ser más o menos creíble o más o menos interpretable, el fenómeno ovni en el siglo XX tiene una fecha concreta, y es el fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio, concretamente, el año 47. Cuando son los primeros avistamientos, es cuando se bautiza al fenómeno como platillos volantes, los flying saucers, después será el UFO y el OVNI, y empezará la gran explosión que coincide precisamente con lo que tú dices, la Guerra Fría. Y que da mucha cancha a la manipulación y al ocultamiento de ciertas maniobras. Uh-huh. Sí, bueno, de hecho, bueno, lo que tú dices, ¿no? Con el inicio de la Guerra Fría y tal, mucha de la gente que metía ahí el morro, o bueno, yo qué sé, podríamos hablar también del Área 51, aunque no sabría muy bien cuál sería la fecha de la aparición, de cuándo se empezó a hablar del Área 51, pero en cualquier caso, hay es como muy sospechoso el hecho de que empezaron a utilizar algunos prototipos secretos, pues los ejércitos estadounidenses o rusos o lo que sea, con el avistamiento de estas naves. Si es que, por disparatado que parezca, bueno, pues para ocultar un sí, señor, prototipo, cualquier sí, sí, cosa se podría decir, no es una nave alienígena. No, no, que esto no es nuestro, que no. Yo no la quiero, esto no es un avión. Seguro que por ahí tienes algún corte de la película que va a servir para ilustrar a nuestros radioyentes. Y vamos a ver si ahí lo encontramos. Sí, vamos a escuchar como lo que decía Sier. Entonces el fenómeno de los platillos volantes era algo mucho menos minoritario, era algo que de lo que incluso se hablaba en el nodo. Vamos a ver si lo podemos escuchar, a ver si acierto. Nos llaman. Pertenecemos al infinito. Con frecuencia, los periódicos publican noticias sobre objetos y mensajes interplanetarios. En muchas ocasiones, los supuestos platillos eran tan solo globos ondas. Pero, ¿y en otras? Desde la Edad Media se han observado extraños objetos en el cielo. ¿Es posible su existencia? Por de pronto, se estima que en el cosmos puede haber más de 1000 planetas semejantes a la Tierra. En 1908, lo que se supuso un meteorito cayó en la taiga siberiana. Todos los sismógrafos del mundo lo acusaron. Extrañas bolas de fuego surcaron los cielos de Europa. Hay quien supone que fue un platillo que se desintegró. En 1960, proseguía la radioactividad. Durante la última guerra, combatientes de ambos lados avistaron ingenios voladores guardando silencio. Pensaban que eran armas enemigas. Juan, no me has dicho nada de la medalla de la Moreneta que me... Bueno, pues aquí teníamos este pequeño corte de audio de la película Platillos Volantes, en la que bueno, los protagonistas van al cine. Jordi Vilches y Macarena Gómez van al cine y como entonces ocurría, ponían el nodo y en el nodo hablaban de esto, de los platillos volantes. ¿Cuándo podemos decir que surge el fenómeno ufológico en este país? ¿Cuándo en los periódicos comienzan a reportarse este tipo de noticias y surge el fenómeno como una explosión social? En la segunda mitad de los años 50 es cuando empieza a hacerse popular. Empieza a ser popular y coincide con la llegada de los yanquis y el establecimiento de bases. Qué curioso. Eso es con el 53, cuando viene Eisenhower a visitar a Franco. Efectivamente. Y las bases de Rota y de Morón comienzan a verse platillos volantes, pero el fenómeno o el caso que hoy nos, digamos, ocupa, podemos llevarlo a 1972, a la Cataluña de 1972, en la que hay grupos de investigación ufológica, más o menos repartidos por los diferentes lugares, y este en concreto está compuesto por una serie de personas en las que este obrero textil, que proviene en la película de grupos ligados al Partido Comunista, comienza a contactar con chavales más jóvenes. ¿Qué crees? No lo sé, cuéntanos, Asier, en el sentido de que es un argumento creíble, es algo que ocurría en la época, es decir, grupos de carácter contestatario se involucraron también con este mundo, digamos, un poco más oscuro de los ovnis. Hombre, sí que había un temor por parte del Estado, porque sí que veían gente pues con inquietudes, desde demócratas hasta comunistas, que sí que estaban interesados, pero yo pienso también que cada ciudad, cada pueblo, tenía un grupo de ufólogos o interesados en estos temas. Y eso, ellos estaban en contacto, era una red de contacto muy golosa, no solo para movimientos resistentes, sino también para la inteligencia del Estado. De todas formas, es una licencia que se toma en la película a la hora de hablar del origen ideológico de este hombre, porque bueno, él no venía exactamente del Partido Comunista, pero sí que había gente de diferentes procedencias, de lo más variopinto. Investigando en la red, yo he dado con la existencia de grupos ultraminoritarios, de más o menos una adscripción trotskista dentro de las diferentes formas de entender el marxismo, que todavía hoy en la actualidad hablan de la posibilidad de existencia de vida inteligente en otros planetas y de que ellos traerían un poco el modelo comunista a este planeta en la que todavía estaríamos dominados por el capitalismo. Yo no sé si has oído alguna vez hablar. Sí, lo he oído. No recuerdo el nombre exacto, es parte de Latinoamérica, un grupo que sí que dice que han tenido contactos con seres extraterrestres y que, bueno, ellos practican, es una sociedad comunista y que estaría muy interesante aplicarla aquí al planeta Tierra. Porque la propia película, Anne y yo os oí hablar de ello en su programa, en el programa en concreto en el que abordabais platillos volantes, hay una parte muy curiosa en la que el obrero que proviene del Partido Comunista lanza un discurso en la fábrica incendiario que se puede interpretar de muchas maneras. Él está pensando en esta relación, digamos, especial que tiene con los habitantes de otros planetas, pero es un discurso que podría ser el discurso de un revolucionario. Efectivamente, bueno, al fin y al cabo el discurso que da es el discurso de una sociedad y de un mundo mejor. Vamos a escucharlo. Compañeros del cosmos, escuchadme, por favor. Todos me conocéis. He trabajado a vuestro lado y sabéis muy bien que ya no soy como vosotros. No pertenezco a ningún partido ni organismo. Y aborrezco la hipocresía de vuestras creencias políticas, vengan de donde vengan. Pero hoy os pido que me escuchéis. Lo que tengo que deciros es importante. ¡Os están engañando! Los falsos dioses que dirigen esta empresa no os conocen. Os han puesto delante de esas máquinas para que nunca levantéis la cabeza y así no os deis cuenta de que el mundo se viene abajo. Ellos y la televisión os engañan, inventando imágenes de una felicidad que nunca podréis alcanzar, porque no existe. ¿Quieres dejar de hacer el gilipollas? ¡Dejaré hablar! Os han traído de la mano para que esas máquinas no dejen de funcionar. Y yo os digo que llegará el día en que por fin queráis levantar la cabeza y gritar y pedir lo que en justicia os pertenece. Y ese día la policía seguirá ahí, pero no para protegeros de los de fuera, sino para obligaros a seguir. Y yo os pregunto, ¿vais a consentirlo? ¡No! Entonces parad las máquinas, parad esas máquinas, ¡ahora! Muchísimo el discurso y lleno de fuerza e incluso fue interpretado como un discurso revolucionario porque estos chavales fueron detenidos por la brigada político-social. Efectivamente, un detalle quería apuntar desde sesión de noche. Espero que hayáis prestado atención a la música de fondo de Javier Navarrete, que le da un toque cómico a lo épico del discurso. Navarrete se sale. Hizo una banda sonora espectacular. Sí. Seguid con lo vuestro. Que fueron detenidos por la brigada político-social y les inflan a hostias hablando pronto y mal. Es la primera vez que digo palabrotas en esta radio, pero como estamos aquí en Ir a la Erratia, las palabrotas no es que se permitan, sino que son obligatorias. Estamos hablando sobre todo del contactado más mayor, pero personaje fundamental también en la película es el chaval más joven, que de alguna manera se deja embaucar o se enamora o tiene la necesidad de creer en lo que este otro... Juan Turú Valles era un chico que era prototípico de la época, aficionado a la ufología, a los ovnis, al espacio exterior y miembro de IONI, que era una asociación de Terrassa que se dedicaba pues a la investigación de los objetos volantes no identificados. Lo que yo he podido leer por ahí es que no solo era miembro de IONI, sino que fue uno de los fundadores de IONI. Hombre, es que estamos hablando de agrupaciones tan pequeñas que claro. Claro, sí. Y si eras fundador de cuatro personas, cinco personas, aficionados que tenían normalmente una vida bastante efímera, las más afortunadas llegaban a hacer una especie de fanzine de escasos números y desaparecían. Uh-huh. Pero que siempre estaban en contacto con otras igual más potentes, como era el caso del Sheikh, de la que estaban ellos muy, muy, muy en contacto, que es la asociación, una de las más potentes, que estaba radicada en Zaragoza. Uh-huh. Y precisamente es esta asociación de Zaragoza, estos ufólogos de Zaragoza, que recibieron unas cartas en las que ellos pues ya comentaban su contacto con seres de otros mundos y que, bueno, su intención era abandonar el planeta en breve. Ellos también tendrían ahí pues algo que decir si es cierto o no es cierto. La verdad es que es un rumor muy extendido el de esas famosas cartas que Turú Valles les escribió. Que también aparece reflejado en la película de forma más o menos transversal, como el grupo al que pertenece este joven reciben una serie de cartas con contenido bastante misterioso, con fórmulas, con elementos que no saben interpretar. Sí, eso es. La película nos aparece como que es el contactado, digamos, el mayor, José Rodríguez, que es el que le envía los croquis de naves espaciales, uh-huh, de tal y cual. Bueno, pues este es un reflejo del celebérrimo caso Humo. Efectivamente. Que es yo he oído, he comentado, he leído que es, o que puede ser, un experimento sociológico realizado por, y ahí ya te dejo libertad de hipotizar. Sí, bueno, que está ahí nos tenemos que remontar a las tertulias de la Ballena Alegre, que uh-huh, bueno, un sitio muy variopinto que ha visto de todo, desde la creación de la Falange hasta bueno, las tertulias de Paso o Cosío, vamos, de todo un poquito. Ahí Fernando Sesma se reúne para unas tertulias abordando este tema nuevo y muy llamativo para la época, y empieza a recibir unas extrañas cartas con información científica, cartas con información filosófica, ética y moral de seres de otros mundos. Durante un tiempo lo guarda en secreto por recomendación de los propios alienígenas, digamos. Supuestos alienígenas. Y cuando tiene la autorización, pues ya las hace públicas. Claro, eso se llena, se llena. Pero es que no se llena solo de curiosos, sino que estaban presentes ahí gentes de la embajada estadounidense, policías, militares y, por supuesto, cantidad de infiltrados, digamos. Mucha de la gente que se acercaba a las tertulias de la Ballena Alegre acababa después en comisaría, si no a la salida, un poquito después. Eso es. Él lo refleja perfectamente, y nos hemos referido ya a este caso, como este grupo de Terrassa son detenidos, les inflan a hostias en comisaría. Y claro, nos lleva a pensar es que la brigada político-social de la época tenía los ojos puestos no solamente en los grupos subversivos, sino en todo lo que se movía, y en concreto les tocó a estos chavales, porque también hacen movimientos que para la policía política de la época despertaron sus sospechas. Se pasaron por la embajada de Estados Unidos, se quisieron... A la fábrica de Coca-Cola también, esa es buena, ¿eh? Cuando se van a la fábrica de Coca-Cola a intentar darle a uno de los superiores de la fábrica de Coca-Cola una carta para que se la pase a Richard Nixon. Bueno, eso, pero es que quede claro que estos ya son o bien licencias de que se toma la película, sí, o rumores. Sí, tampoco, lo que sí es cierta es la carta a la ONU. Vamos a escuchar la carta que les escriben a la ONU, porque no sé si está tal cual como la escribieron ellos o es algo que más o menos... No, es bastante fiel. Es bastante fiel, no es literal, ¿no? Es verdadera. Pero sí es bastante fiel. Bueno, pues vamos a escuchar la carta que le escriben a la ONU. Una carta que, por cierto, sería póstuma. Vamos a escucharla. A la atención del señor Kurt Waldheim, presidente de la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas. Señor, dos puntos. Hace ya algún tiempo tenemos contactos directos con esos seres que de una u otra forma usted y todos los terrícolas han estudiado. Dos puntos. Los extraterrestres. Nos han ido mutando lentamente, coma, y ahora entienden como nosotros que somos unos extraños en este planeta. De ahí que nos llaman, y nosotros, identificados hace tiempo como amigos suyos, partamos con la alegría más inmensa que jamás soñáramos. Nos dirigimos al centro galáctico. La comedia que observamos continuamente en este planeta es inconcebible. De ahí que no tengamos ningún mensaje especial para la solución de vuestros graves problemas. Inevitablemente iréis a la autodestrucción. Seguid hasta entonces con vuestra comedia, con vuestra hipocresía, con vuestra tiranía. Firmado, Rushdie. Y a mi ex. Se encuentra en los cadáveres de los dos suicidas de Tarrasa. Rushdie y a mi ex eran sus nombres galácticos, digamos. Pues un nombre que se ya, pues bueno, no se van a llamar José, ¿no? Pues Rushdie y a mi ex. Sí, la verdad es que el hecho de que los nombres sean como cosas como José o ese tipo de cosas, lo que tú estabas diciendo, nombres castellanos, qué cutre queda, ¿verdad? Así, bueno, ¿qué cutre sería un extraterrestre con nombre español? Bueno, pues hay un caso, esa batallita, por favor. Uno de los primeros casos de contactismo en el estado fue el de Francisco Donís. Francisco Donís estableció contacto, era un ingeniero que viajaba muchísimo de Madrid a Valencia, y en uno de sus viajes, pues bueno, que resulta que recibe una orden telepática extraterrestre para desviarse de su camino, y se encuentra con una nave espacial y establece contacto con un extraterrestre de figura totalmente humana que se llamaba Francisco Atienza. Muy curioso. Ahí está. Sí, Francisco Atienza era descendiente de un soldado español que de la Argentina de la época de la conquista, pues que había sido abducido y que, bueno, estaban en un planeta, que no recuerdo el nombre de su planeta, pero bueno... Asturias, ¿sabes? Quizás, o... No, tenía un nombre, el nombre ese sí que era galáctico, era un nombre, digamos, que sonaba galáctico, pero que, bueno, que les habían construido los extraterrestres una atmósfera y les habían ido aclimatando poco a poco, y allí había humanos que mantenían, pues, sus nombres de origen y su lengua. Y él hablaba, pues, castellano perfectamente, sin ningún tipo de acento. De hecho, Donís le pregunta, ¿cómo es que hablas castellano también sin ningún acento viniendo de quién sabe? Y no, es que mis antepasados son españoles. Es que claro, es como los pastores vascos en Idaho, ¿no? ¿Cómo que hablas euskera también, no? Pero las euskalecheas. Es muy pintoresco, ¿no? Un alienígena que se llame Francisco Atienza, la verdad es que dices, bueno, eso da que pensar como que aquí pasa algo. Así sí, hijo. Sin duda es algo bastante que nos está haciendo ahora sonreír, pero claro, el fenómeno del contactismo lleva a estos chavales de Tarrasa al suicidio, y a mí no me cabe en la cabeza pensar cómo es posible ese salto cuantitativo y cualitativo de un fenómeno que de alguna manera trata de ser, pues no sé si un hobby o una forma de entender o de pasar el rato, a una situación tan dramática como es que dos personas les atropella un tren y les destroza completamente. Hay una corriente de la ufología que se desarrolla a finales de los años 60 y que tiene su auge en los años 70, que enlaza la hipnosis, la telepatía y ramas más esotéricas con la ufología. No tiene una vertiente tan tecnológica, sino que es más mental, digamos. Entonces se sugiere la idea de que es posible explorar el cosmos con viajes astrales. Los viajes astrales, todos sabemos que, bueno, pues se supone que sale tu espíritu, tu alma o tu mente o lo que sea que sale de tu cuerpo y se puede desplazar libremente por cualquier sitio. Entonces de esa forma puedes llegar lo mismo que a Júpiter, a Ganímedes o vete a saber tú dónde. De esa forma se cogía y se veía todo, ¿no? Se veían otros planetas no habitados y otros habitados, y se podía establecer contacto. Unía lo que llamaban el hilo de plata del espíritu, que lo une con el cuerpo. Si se rompe ese hilo, tu mente o tu espíritu quedará para siempre allí donde has ido, al planeta X. Y si es un planeta maravilloso y estupendo, del que no quieres volver, más que nada, porque si vuelves a la España franquista así gris y chunguísima, pues bueno, de ahí, de este planteamiento tan mental del tema ufológico al suicidio, pues hay muy poco. Lo has apuntado tú, Asier. Daros cuenta, queridos oyentes, que esta gente vivía en la década de los 70 en una ciudad industrial con un trabajo gris, y de alguna manera el fenómeno de la ufología le sirve pues para buscar pues una salida o un mundo, digamos, mejor, o por lo menos cuando fuera solamente un deseo pues de que las cosas no fueran tal cual estaban, porque fijaros, es la España de los años 70 en la que, bien, el franquismo está agonizando, pero se muestra todavía repleto de fuerza represiva. No olvidemos que los últimos represionados es en 1975, y en el 73 es cuando se produce la condena a muerte de Salvador Puig Antich, también en este contexto de Cataluña. Sí, bueno, me gustaría comentar que yo creo que es algo que no se tiene muy en cuenta cuando se habla de esta peli, que es el papel de las mujeres en esta película. Y es que ahí le tenemos a Macarena Gómez en un papel entre que es un personaje entre que te hace gracia y te pone de mala hostia, y también está ahí la mujer de Ángel de Andrés, que es la típica ama de casa sufridora. Y es que el papel de las mujeres en esta película es el papel de víctimas. O sea, son víctimas de la época que les ha tocado vivir. Vamos a escuchar, si no os importa, un pequeño fragmento en el que Jordi Vilches, el protagonista más joven de esta película, y Macarena Gómez están a solas en el coche, en pues el típico descampado, ¿no?, donde van los chavales un poco a meterse mano. No olvidemos que estos chavales son novios y están comprometidos, parece que se van a casar, pero bueno, ella es una tía que, pues, de las que se suele decir que está chapada a la antigua. Vamos a escuchar qué es lo que ella comenta, y me gustaría comentar unas cosillas respecto a esto, porque me parece interesante el papel de las mujeres en esta película. Vamos a escucharlo. Juan, ¿no me has dicho nada de la medalla de la Moreneta que me ha comprado mi padre en Barcelona? Es muy bonita. Vamos, tócala. Es de plata buena, ¿eh? ¡Ay, quita! ¡No seas sobón! ¡Que nos van a ver! Pero si no hay nadie. ¿Pero no decías que no estábamos solos? En el universo no, pero aquí sí. Anda, dame un beso. Te he dicho mil veces que sin lengua. ¿Pero por qué? Porque no me da la gana y punto. Ya sabes que con lengua me pongo muy nerviosa y pierdo la cabeza. Pues no estaría mal que perdieras la cabeza de vez en cuando. ¿No te parece? Bueno, pues aquí escuchábamos a Macarena Gómez decirle a su novio Jordi Vilches que no le diera un beso con lengua, ¿no? Ella quería llegar virgen al matrimonio. Y es que eso es el papel de las mujeres en esta peli. Me parece súper interesante porque me parece un reflejo más de la época gris y chunga que vivía España, y es un aliciente más para estos dos personajes, estos dos protagonistas, pues que tengan algo más que les impulse a unirse, a agarrarse a ese clavo ardiendo que podría ser la ufología o un planeta paradisíaco en el que todo es muchísimo mejor. Y es que estas pobres mujeres, o sea, aquí Macarena Gómez nos pone igual un poco de mala leche, ¿no? Como no sabemos muy bien qué es lo que quiere con este chico, le toca además como que lo torea mogollón. Pero es que en realidad la pobre chavala supongo que tendrá deseos sexuales, pero hay algo que, bueno, pues tiene un lastre cultural que le impide llevar, pues eso, de, yo qué sé, pues acostarse con su novio e incluso darle un beso con lengua. Porque dice que si le da un beso con lengua pierde la cabeza. Y es que es lo único, no quiere perder nada hasta casarse. Es un reflejo evidente de la época. Y además, tener en cuenta que hay una transformación, se observa a sí mismo en la película, en el momento que los detiene la policía y sufren estas agresiones dentro de lo que serían las dependencias policiales, a encontrarse después ya en la situación de suicidio. Es decir, hay una transformación, esa vida gris con la que ellos están, digamos, conviviendo cotidianamente y de la que tratan de salir a través pues de la ufología y demás, vuelve, digamos, a manifestarse con toda su fuerza. Y yo creo, personalmente, la hipótesis que yo realizo es que el hecho de que ellos quieran ir a Júpiter a través del suicidio es, digamos, consecuencia de esta situación de estrés, de tortura que han recibido en comisaría. Yo creo que es el la gota que colma el vaso. O sea, ellos viven en una sociedad de mierda ellos no sé, tienen una vida monótona, tienen una vida de mierda, son gente, son soñadores, son peña que sueña con un mundo mejor. Este es un chaval que yo que sé, que sueña con, no sé, pues con acostarse con chicas, por lo menos así nos lo reflejan en la película, por decir un algo, o sea, con acostarse con su novia, cosa que no puede hacer, ya que lo intenta varias veces, intenta, yo que sé, incluso darle un beso varias veces a lo largo de la peli. El otro ángel, Andrés, es un tío, bueno, que ha tenido, ha militado en el PC, ha intentado buscar un mundo mejor a través de la política, ninguno de los dos ha conseguido encontrar ese mundo mejor, y sí, efectivamente, o sea, hay un montón de factores en su vida que les impulsan o que más o menos les empujan a largarse de aquí, a buscar algo mejor, pero es que ya una vez que les detienen y que les torturan o por lo menos les humillan en comisaría, dicen, es que este sitio ya es una mierda, vámonos de aquí, rápido, como sea, vámonos a Venus, a Júpiter, a donde sea que ellos quieren ir a buscar un mundo mejor. O sea, todo era una mierda, pero ya la gota que colma el vaso ha sido esa detención y esa tortura. Que José Rodríguez, digamos que es el mayor de los suicidas, mayor de los dos suicidas de Tarrasa, porque, bueno, hay que puntualizar que, vale, la película está basada en este caso, pero que hubo más. Sí, después hubo más suicidas. En Lérida, si no el me caso equivoco. El caso de Lleida, pero bueno, Lleida, que trasciende las fronteras del Estado, que hubo en Brasil, en Alemania, y que, bueno, se fue alargando en el tiempo. Sí, no nos olvidemos del caso de Heaven's Gate, que hasta hace poco, en el 90 y bueno, poco. Lo que iba. José Rodríguez nace en el año 25. Es una persona de extracción humilde, pero con inquietudes intelectuales, con cierta formación que consigue en un seminario. Él hace sus estudios y, bueno, pues viene la guerra, viene después el ser un obrero textil en Cataluña, que ha tenido que emigrar de su Sevilla natal, que las pasa canutas. Es una persona, bueno, que esas circunstancias, si se une a una sensibilidad y bueno, también a tener que resignarte a un futuro, digamos, de mierda, que también es el caso de Turu Valles, su compañero en el viaje intergaláctico, que ve que su futuro está totalmente programado. Ya sabe que se tiene que casar, tiene que seguir en la fábrica hasta que se jubile y morir de un achaque como sea, y bueno, sí, además eso es casarse bastante con triste, esa... ¿no? Si te ofrecen un futuro estupendo en el planeta X con una tecnología maravillosa en el que todo el mundo es feliz, no existen las guerras de ningún tipo ni los conflictos de clases, porque allí no existe ni se concibe algo así, porque está todo muy bien montado, pues bueno, es normal, ¿no? También que, sí, que bueno, le ofrece esa, porque además es un suicidio que se programa en muy poco tiempo. Estas dos personas se conocieron y en 15 días se suicidaron juntas. Uh-huh. En 15 días, en un mes y poco, una cosa así, sí, nada. Bueno, parecer que son amigos del alma y que deciden suicidarse juntos. Sí. No, si apenas se conocían. Bueno, aquí hay varias teorías, pero me gustaría hablar un poquillo de cómo nos lo transmiten a través del cine, cómo transmiten esta relación a través de la película. Y es que cuando les vemos en plano conjunto a Juan Turú y a José Rodríguez, los dos protagonistas, es decir, Ángel Andrés y Jordi Vilches, cuando los vemos en plano conjunto, Jordi Vilches, que es mucho más joven que Juan de Andrés, siempre vemos un poquito más en contrapicado a Juan de Andrés. No sé si será realmente más alto el actor, no lo sé, pero sí que vemos en todo momento que la cámara nos da la sensación de superioridad, que Juan de Andrés es un tío no solo más alto, sino más importante. Y de hecho, en la interpretación de Jordi Vilches, en mogollón de casos me recuerda un poquillo a la que sería el personaje Adso en la película El nombre de la rosa, ante su maestro todo el rato con los ojos súper abiertos, como ostras, todo lo que me está diciendo este tío es que, bueno, es que es importantísimo, este tío es, bueno, sabe la leche, sabe muchísimo más que yo, y no, o sea, todo lo que me está diciendo es algo que va mucho más allá. Yo creo que esto nos lo transmiten a través de los planos, y siempre que leemos a Juan de Andrés, a Ángel de Andrés, cuando está al lado de Jordi Vilches, siempre lo vemos en un plano contrapicado, siempre lo vemos un poquito desde abajo. Como este tío es mucho más grande que nosotros, este tío hay que respetarle. Y sí. Lo has comentado tú misma, Anne, que existen varias teorías. La película es clara y nos transmite la idea del suicidio, pero en este grupo había más personas, hay más gente quizás en aquella noche, y se ha estado hablando de la posibilidad de aquello fuera un asesinato, la posibilidad de que no solamente fuera el fenómeno ufológico lo que les lleva al suicidio. Asier, yo creo que tú sabes algo de esto, ¿no? Hombre, la hipótesis que se maneja, la más plausible, la más lógica, es que si a una persona le pasa un tren por encima, es muy difícil que conserve una nota sobre su pecho cuando aparece la policía. Sí, una nota que además está solo sujeta por el peso de la mano sobre el pecho. Sí. No es que esté algo imperdible. La lógica te dice que alguien estaba allí que puso las notas encima de los cuerpos. Unas notas que hablaban de, bueno, que ellos emprendían un viaje, que se iban con seres de otros planetas y que se despedían. Que habían evolucionado, que habían mutado, como decían ellos. En fin, yo, la lógica me dice eso, pero si es que eran grupos que, aunque muy locales, sí estaban, como decía antes, muy en contacto unos con otros y muy organizados. Y que esta idea de la exploración cósmica a través del viaje astral estaba muy presente en aquella época. Hay una de las canciones de la magnífica banda sonora de la película que es bastante curiosa. Ya la pusimos en su día cuando nos referimos a Pons Prades y su episodio con seres de otros planetas, que es de un grupo que se llamaba Los Pasos. Un grupo que también tiene una historia peculiar. Hombre, bueno, Los Pasos sí que tuvieron dos singles importantes o rescatables, pero este es especialmente bueno, el que eligió a Ibar para su película, Voces de Otros Mundos, que te habla del el contacto con extraterrestres, pero a través de una visión lisérgica y muy psicodélica, que también ahí se junta todo, ¿no? Sí. Me gusta mucho cuando dice que, pues, como muestra de la cultura de la Tierra o lo bonito de la Tierra, hay que llevar una guitarra y un poquito de hierro. Vamos con ello. Vamos a escucharlos un poco. Después de esta música tan psicodélica de Los Pasos, grupo de rock no sé si definirlo sinfónico o por lo menos lisérgico. Psicodélico, sí, lo dejamos en psicodélico, por lo menos en esta grabación. Es importante, a colación de todo lo que vimos comentando en esta tarde-noche radiofónica, referirnos también a personajes peculiares de la época que utilizaron el fenómeno ufológico en beneficio propio. Sí, pues hablamos antes del tema de humo, que es un caso. Mira, hay un libro que se llama Un caso perfecto, de Antonio Rivera. Es un libro muy muy recomendable para ver un poquito la perspectiva que tenía la gente de este caso de humo y del avistamiento de San José de Valderas, que después sería un montaje y tal. Gente como Jordán Peña o Vicente Ortuño, que eran los que montaban este tipo de fraudes para captar gente. Y que, mira, hay una cosa muy muy muy curiosa. Enrique de Vicente, el redactor y director de Año Cero, de la revista Año Cero, dedicada a estos temas, así... El barbita es loco. Y gafas muy delgadito. Sí. Que bueno, está como una regadera. Bueno, que yo en los tiempos allá de cuando Jiménez del Oso salía por la tele y hacía sus programas, que era estupendo, que si yo siempre lo veía, me encantaba, lo veía con mi madre, tengo recuerdos entrañables. Bueno, pues ahí salía el tío hablando unas chimberadas de mucho cuidado, pero bueno, nos gustaba verle. Bueno, pues Enrique Vicente, dentro de sus chimberadas, comenta cómo Jordán Peña le propuso inyectarse una droga que él no recuerda cuál era, ni sabe cuál era, para conseguir un contacto con extraterrestres. Jordán Peña estaba muy interesado en el control mental y tal, y en las sectas. El ojo de las sectas. Jordán Peña era un tío también que había tenido mucha relación con el antiguo CSID o ICNI. Y que bueno, que dices... pero bueno, ¿qué forma de acercarse al fenómeno es esta? Un tío que se acercaba pues para manipular pues por dinero, sexo o lo que sea. Detrás del caso humo hay mucha basura, y hay mucha gente que se ha acercado a este rollo pues por el interés. Bueno, en realidad detrás del caso humo no hay nada más y nada menos que, o sea, es un fraude es totalmente fraudulento. O sea, el caso humo nunca existió. Un ovni que iba por allí con una H con sus líneas torcidas ni cosas por el estilo. Bueno, Juan José Benítez no dice lo mismo. Bueno, Juan José Benítez, yo no me lo termino de creer, Asier. Bueno, sí. Pero en cualquier caso, yo creo que este señor Jordán Peña se inventó todo esto con el fin de a ver si arrimaba el pizarrín y tal, como tantos le podría haber dado por montar un grupo de rock. ¿Sabes? Que por lo menos además habría tenido drogas en el backstage. Pues sí, la verdad. Y aunque nos salgamos de guión y quizás de tiempo, a mí me gustaría preguntaros a ambos, ¿por qué creéis que en la época actual hay un cierto renacimiento de este fenómeno? Porque a mí me parece que es algo que, bien, de forma más o menos graciosa, de forma más o menos humorística, pues algo que está presente en la actualidad, no a nivel de lo que hemos estado comentando en las épocas a las que nos estamos refiriendo, pero sí que hay una cierta interés por ciertas capas de la sociedad por este fenómeno ufológico, por, fijaros, científicos como, no recuerdo el nombre, pero este señor que habla a través de un aparato que le sirve para hablar, Stephen Hawking, habló hace poco de la hipotética posibilidad de contactar con otras civilizaciones y que eso podría ser negativo para la nuestra. ¿Hay un cierto renacimiento del fenómeno o...? Sí, está bueno, el fenómeno ovni está ahí otra vez. Yo que sé, hace poco el programa Milenio 3 convocó una alerta ovni y muchos salimos por ahí a las calles, nos echamos al monte o nos echamos a la playa a buscar luces brillantes y raras en el cielo. ¡Qué frío pasamos! ¡Y qué frío pasa! ¡Y qué humedad! ¡Qué horror! ¡Uf, qué mal! La última vez que voy a buscar ovnis. Yo creo que Stephen Hawking, bueno, cuando habla de estos temas y así, lo hace más, bueno, la perspectiva, pues tipo el proyecto SET y demás, desde una perspectiva, pues, como hacía Carl Sagan y tal, de más de ciencia ficción o de, no sé, de ponerse en esa situación. A ver. No en el tema ufológico o así, que a veces, muchas veces raya lo disparatado, otras veces pues, lo alucinante. El auge de estos rollos, y yo creo que tiene mucho que ver con la economía. Sí, con la economía, puede ser. Y con la presión del Estado. Ya, en los años 70 sí que hay una presión estatal, por supuesto, porque Franco está, es una momia decrépita, es una uva pasa, y el Estado tiene que asegurarse muy bien, y bueno, mete mucha caña, no hay dinero, es la crisis del petróleo, la primera crisis del petróleo, la gente ve el porvenir muy oscuro, y bueno, se tiene que aferrar a algo, ¿no? Afortunadamente no todo el mundo llega al extremo de estos dos chicos, pero después en los años 90 hay cierto auge económico, aunque ficticio, como hemos visto ahora, ¿no? Que comenzaría en los años 90, y ahí se da una ridiculización de la ufología, con todos los freaks que aparecían y todo lo, pues bueno, pues reírse de lo paranormal, el chiu chiu y el Carlos Jesús, o como sí, eso es, sí. Y todo esto. Ahora las cosas vuelven a estar otra vez bastante jodidas. Pero que, incluso que antes. Pero la gente se empieza a tomar más en serio, pues el que venga a los extraterrestres, a ver si nos sacan las castañas del fuego. Yo creo que va por ahí el tema. Sí, bueno, un gran lema de los aficionados a la ufología es I want to believe, queremos creer. En estos momentos ya nadie cree en Dios. Y es que además muchos de los que habían pasado de creer en Dios a creer en el capital tampoco pueden creer en el capital porque este también ha muerto. Así que we want to believe, creemos en los ovnis, joder. Pues hemos pasado una tarde cósmica, agradable. Ha sido uno de esos programas que hacen, digamos, historia dentro de Radio Onda Expansiva. Agradeceros a los que os habéis desplazado desde vuestros hogares para poder hacer este programa. Tenemos por aquí incluso a una compañera que nos ha acompañado también. ¿Puedes decir un algo? Niega con la cabeza. Bien, pues muchas gracias, es un auténtico placer. Sí, es recíproco. Es un auténtico gozo. Y bueno, no nos podíamos ir sin cantar algo. Yo no sé si os vais a atrever o tengo que salir yo por capela. Me gusta más escucharte. Me gusta más escucharte porque canto muy mal. Ahora me habéis pillado un poco, no tenía nada preparado, pero bueno, voy a hacer uno de mis clásicos. Que ¿una bilbainada tal vez? No, mucho más clásico todavía. Bueno. Tenemos que cruzar el Atlántico, no tenemos que cruzar otras galaxias, simplemente el Atlántico. Bueno. Y es esa que dice: nos quisimos hace tiempo, pero yo llegó el momento de volver. Tú tenías mucha razón, no hago caso al corazón. Y me muero por volver a la Irola. Y volver, volver, volver a la Irola otra vez. Llegaré hasta donde es. Quiero volver, volver otra vez. Venga, muchas gracias, un abrazo y volveremos, ya sabéis, en otro sitio, en otro lugar, en otra dimensión, en otra galaxia. Quién sabe. Pero eso siempre es. En Onda Expansiva. Sí, señor, pues nada, salud. Un placer tenerte aquí, Sergio, y un placer estar en tu programa, Sergio. Gracias. Pues